Muy buenas noches, esto es Radio Topo, hoy es jueves, las 9 de la noche y lo que acaba de dar comienzo es una nueva edición del Rocktubernio. El Rocktubernio es un programa que puedes encontrar todos los jueves en riguroso directo de 9 a 10 de la noche a través de la FM zaragozana, el 101.8 del dial, que es el dial de Radio Topo. Nos puedes encontrar también a través de streaming, nos puedes encontrar a través de los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio. Y hay que decir que el programa de esta noche del Rocktubernio va de portadas de discos. Buenas noches, Marcelo, ¿qué tal estás? Buenas noches, Miguel. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Y no solo de portadas de discos, porque hemos tenido el atrevimiento de poner en diálogo diversas portadas para que se conozcan, vean qué les une, vean cuáles son sus aficiones y si quieren finalmente pues que terminen haciendo migas y formalizando la pareja como es debido. Así que en este programa vamos a hacer un recorrido en 5 capítulos destinado a comentar unos discos a través de su portada que creemos que maridan perfectamente y que queremos compartir con todos y todas pues esas similitudes y esas evocaciones que nos traen a la mente, esas imágenes que encabezan y que pueblan las portadas de estos discos tan fantásticos. Bueno, hay que decir que Quique pues no ha podido venir al programa, que estamos Marcelo y yo mano a mano. Van a ser, pues, el programa se va a dividir en 5 partes. Cada parte pincharemos 2 canciones y cuéntanos, Marcelo, a ver, vamos ahora a hablar de 2 portadas, de 2 discos, de 2 artistas y de 2 grupos que no tienen absolutamente nada que ver. Cuéntanos. Eso es, vamos a comenzar comentando para este primer capítulo que las bandas, los artistas que van a sonar sin solución de continuidad son Marc Parrot y AC/DC. Son 2 discos los que traemos aquí, cuyas portadas se emparejan perfectamente. En primer lugar, la de Marc Parrot, que hemos traído aquí a través de este CD que compilaba los singles, ¿no? Este disco se llamaba Marc Parrot, no tan sencillo, entre paréntesis los singles, por delante se decía lo mejor de, no sabemos si es lo mejor de, pero en la portada sí que encontramos unas fotos primerizas del artista, ataviado perfectamente como un chaval que está disfrutando como un auténtico marrano. ¿Y por qué? Pues porque el rock es algo representa pues el disfrute y la diversión de la forma más intensa, y qué mejor que un niño o que un artista haciéndose pasar por niño un pantalón corto para explicarnos y para ofrecernos que el rock es eso y nada más. Diversión espontánea y rigurosa. Así que la canción que va a sonar en primer lugar se titula Rompecabezas, que es una canción ya No primeriza de Marc Parrot, pero es una canción que merece la pena traer aquí porque tiene su miga. Y ahora Miguel, pues nos dices qué canción va a sonar de AC/DC y nos comentas un poco la portada, cuya conexión es evidente. Bueno, pues sí, hablando de niños, hablando de niños rockeros, pues no nos podíamos, no nos podemos olvidar de Angus Young, y vamos a traer aquí una portada absolutamente mítica en lo que es la historia del rock, como es la portada del primer disco internacional de AC/DC, ese It Voltage, ese disco, pues que era una especie de recopilatorio de sus dos primeros álbumes australianos. Y bueno, aquí aparece Angus Young con su conocidísimo traje de colegial, con su gorra, con su guitarra, con esa mirada viciosa y con ese rayo que está justo delante. Y la verdad es que son dos portadas, la de Marc Parrot y la de AC/DC de Angus Young, que pues eso, que nos ha parecido que tenían su cierta relación. Y bueno, vamos a pinchar un tema de como segunda canción del programa de esta noche, que sonará seguida la de Marc Parrot. Vamos a pinchar un tema de este It Voltage, este debut a nivel internacional de los AC/DC, que lo publicaron en el año 1976. Y bueno, pues va a sonar ese blues sucio, grasiento y bien chulo, que es este The Jack, un tema que a mí me encanta, que es uno de mis temas favoritos de la época de Bon Scott en AC/DC. Y bueno, pues a continuación va a sonar a Marc Parrot y AC/DC sin solución de continuidad. Armarios, trozos de mi corazón que se partieron hace años contra muros de razón. He descubierto algunos sueños que flotaban sobre el mar, igual que naufragos de un tiempo al que no puedo regresar. Este es mi rompecabezas, al que le faltan piezas, algunas de ellas se han perdido, las otras nunca he sabido dónde ponerlas. Voy andando sobre mis huellas, voy camino a donde he llegado, persiguiendo recuerdos que olvidé. Que no terminaré. He regresado a mi pasado en busca de una pieza más que me encajara en el vacío que ahora llena mi ansiedad. Hoy ordenando fotos viejas he empezado a comprender que he vuelto al cruce de caminos que mi vida en fin. Este es mi rompecabezas, al que le faltan piezas, algunas de ellas se han perdido, las otras nunca he sabido dónde ponerlas. Voy andando sobre mis huellas, voy camino a donde he llegado, persiguiendo recuerdos que olvidé. Que no terminaré. Que no terminaré.

ellos en este tema. Chop, Chop, soy Marvin. ¿Recuerdas ese nuevo sonido que has estado buscando? Pues escucha esto. Rocktubernio. Hay que detenerles antes de que sea tarde. Pues aquí sigue el Rocktubernio de esta noche, un programa que está dividido en cinco partes. Cada parte tiene pues dos canciones que van a sonar seguidas y bueno, pues a continuación nos vamos a situar en el 11 de septiembre del año 2001, un día en el que pasaron dos cosas excepcionales en el mundo. La primera fue ese atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York y la segunda cosa excepcional que sucedió ese día es que los Slayer publicaron su octavo disco de título bastante premonitorio, ese God Hates Us All, ese Dios nos odia a todos, un disco pues que en su portada original nos mostraba una Biblia pues que estaba llena de clavos, sangre y con pues, el nombre de Slayer pues quemado en la portada. Esta portada pues fue considerada blasfema en muchísimos países. Y en Estados Unidos, incluso en las grandes superficies y centros comerciales, pues se negaron a vender el disco. Ello hizo pues que se creara una falsa portada que tapaba la original, una portada que ha pasado a la historia, como la portada realmente de este disco. Es una portada así como de fondo blanco, con varias cruces que forman una figura simbólica. Y yo recuerdo que en uno de nuestros viajes para ver conciertos con Marcelo, en este caso a Bilbao, cuando estábamos viendo discos en Power Records, en la tienda de discos de Bilbao, antes de ver en directo a Flogging Molly, pues estaba con una edición en vinilo original de este disco en las manos, que luego por supuesto que me compré. Y me dijo Marcelo pues que esta portada de Slayer pues le recordaba a una portada de un disco que le gusta mucho, que es el disco que ahora nos va a comentar y una de sus canciones pues vamos a pinchar a continuación. Cuéntanos, a ver, Marcelo. Así es, Miguel. Si cogemos el disco de Slayer y lo agitamos, probablemente obtengamos la portada del disco de Frames, que es una banda irlandesa de cabecera que en el año precisamente también 2001 editó este For the Birds, que es uno de los discos más oníricos y atemporales de Frames. Es un disco que es muy apreciado por los fans y que se grabó en Chicago con la colaboración de Steve Albini, precisamente, recientemente fallecido. Sí. Y además tiene ese aire espiritual, empezando por la portada, que a pesar del título de Slayer, pues comparte un poco ese aire etéreo, ¿no? Y ahí están las cruces para confirmar esa relación y ese diálogo que ahora mismo están entablando estos dos discos. Así que vamos a escuchar a The Friends y luego a Slayer, y en concreto vamos a empezar esta parte escuchando un tema de For the Birds titulado Early Bird, que cerraba una de las caras del doble vinilo de este disco cuando se reeditó en su momento. Y bueno, hay que decir que después de The Friends pues sonarán Slayer con la canción que cerraba este disco, este God Hates Us All, que es Payback. Vamos de momento con The Friends. Early Leading us all past the afternoon. fuimos a probar el sonido y el tipo del audio ya nos odiaba. Uno, dos, uno, dos. Tienen a una niña y es baterista. A ver, Jimmy, ¿te gusta o te encanta? Y abrimos un nuevo capítulo trayendo a colación dos discos que quizás pues fueron el origen de este programa. Un comentario referido a un disco de Ángel Petisme y a otro de Chuck Prophet pues dio lugar a esta idea de poner en relación a diferentes discos a través de sus portadas. Y aquí tenemos este disco del año 94 de Ángel Petisme titulado El Singapur, con esta portada que responde a una foto quizás tomada en algún lugar de Latinoamérica. Puede que sea Santiago de Chile, porque algunas de estas canciones de este disco fueron compuestas allí. Y en el caso de Chuck Prophet, nos situamos pues allá por el año 2009, cuando publicó este disco encendido titulado Let Freedom Ring, que supuso el comienzo de una nueva y fructífera etapa para Chuck Prophet, un disco grabado en la Ciudad de México. Y de alguna forma las canciones impregna ese asombro por lo desconocido y esa renovación que produce un poco el viaje, aunque a pocas horas del lugar de residencia de Chuck Prophet, San Francisco, encontraba un mundo que le era totalmente ajeno y que le resultaba muy estimulante. Y en el caso de la portada de Ángel Petisme, pues también encontramos el viaje y esa especie de estallido libertario que corona perfectamente a través de esta imagen las canciones que incluye el Singapur. Así que vamos a comenzar escuchando Ángel Petisme con una canción titulada ¿Quién de mí?, que está en este disco, y luego continuaremos escuchando a Chuck Prophet con el tema que abre Let Freedom Ring titulado Sonny Liston Blues, y luego comentar una última similitud entre las dos portadas, y es ese aire pues un poco despreocupado del protagonista, de Ángel Petisme y de Chuck Prophet, que le está dando la chapa, pues una chapa positiva y reconfortante a un buen hombre que está en un caso con su guitarra tocando sus canciones y en otro caso con el radiocasete ahí a todo volumen pasándolo en grande. Así que estos son los dos discos, Chuck Prophet y Ángel Petisme, unidos en el Rocktubernio. Que bondad feliz de crisis, en el apocalipsis. sagrada hipóstasis. ¡Viva! ¡Muera la anástasis! ¡Viva! ¡Viva la apocatástasis! El Rocktubernio en Radio Topo. Cariño, la música de ese chulito ni siquiera está en el Hit Parade. Pues esto, efectivamente, es el Rocktubernio, ese programa que puedes encontrar todos los jueves en Radio Topo, a partir de las 9 de la noche, y aquí estamos hablando de portadas que estamos relacionando unas con otras porque nos parecen pues portadas parecidas o que nos evocan unas a otras. Y bueno, pues es el momento de pinchar dos temas seguidos de dos grupos que no tienen absolutamente nada que ver, pero que por la razón que sea, pues estas dos portadas de estos dos discos que tienen justo 40 años de diferencia, pues la verdad es que nos recuerdan, porque además nos pareció, cuando estuvimos preparando el programa, que la pareja protagonista de ambas portadas podría ser la misma con 40 años de diferencia. Nos vamos a situar primero en el año 1974, cuando los UFO publicaban su primer disco con Michael Schenker, ese fenomenal, mi disco favorito de los UFO, ese fenomenón, el cual, pues bueno, tenía una misteriosa y enigmática portada en la que aparecía pues una pareja y como estaba como en el jardín de su casa, pues la chica pues estaba como mirando ahí a la cámara y el señor pues estaba mirando como hacia el cielo, porque ahí arriba en el cielo pues había como una especie de platillo volante. Y es una portada, pues la verdad es que bastante icónica en lo que es la historia del hard rock. Y 40 años después, una banda que no tiene absolutamente nada que ver con UFO, sino pues eso, que son los Berry Charrac, pues publicaban su Denbora da Polígrafo Bacarra, ese disco que está dividido en tres partes, que está grabado con tres productores distintos, ese disco tremendo. El Tiempo es el único polígrafo, pues que en su portada pues aparecen también una pareja que además es más mayor que la pareja de UFO, con lo cual podría ser la misma con unos cuantos años más, que está mirando ahí como hacia el horizonte detrás de una ropa que está ahí como tendida también en el jardín de su casa, y que al fondo pues hay como una especie de explosión y está mirándola ahí están de espaldas y mirándolas con, pues eso, mirándola ahí como diciendo qué leche se está pasando aquí. Eso es, son unos observadores impertérritos ante los ovnis, ante el hongo nuclear. Desde luego son dos portadas que están perfectamente relacionadas, la de UFO y la del polígrafo, y la imagen es muy evocadora. El azul, ¿no?, de la portada también lo relaciona, y ambas comparten ese clima inquietante y pues también sobrecogedor ante lo que depara el futuro. Bueno, pues vamos a escuchar a los Berry Charrac, que a continuación escucharemos a UFO, escucharemos el Zerbait Asma Tuko Dugu de Berry Charrac. Y a continuación, pues bueno, escucharemos el Queen of the Deep, que es la canción con el que cerraba este fenómeno. Aquí, pues bueno, en el Rocktubernio, pues nos alejamos un poco de las evidencias y, bueno, pues igual hubiera correspondido pinchar Doctor Doctor o Rock Bottom, que son los dos clasicazos inmortales de este disco de los UFO, pero bueno, vamos a pinchar este tema que me parece una pasada, donde Michael Schenker está está excepcional, este Queen of the Deep. Pero como digo, primero escucharemos ese Zerbait Asma Tuko Dugu de Berry Charrac. Hasta comer

Acabamos de enterarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys de Billboard, del Beat and Hits, del Shocking Beat, del Pop Inten y del Cashin' Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Bueno, pues ya vamos finalizando. Queda el último bloque de dos canciones con el que vamos a finalizar. Y además es curioso porque es de dos bandas que no tienen absolutamente nada que ver. Y sin embargo, pues tienen dos discos que son casi exactos y que tienen el mismo título, ¿verdad, Marcelo? Eso es, Miguel, porque si en el caso de los otros discos estábamos ante portadas que estaban parlamentando sobre sus diferencias y encontrando puntos en común, en este caso no es necesario siquiera que hablen porque son almas gemelas. Estos dos discos incluyen en la portada pues unas similitudes que son evidentes porque prácticamente la misma imagen. Hablamos de, en primer lugar, del disco de Girls and Guns and Glory, esta banda de Boston que posteriormente se cambiaría su nombre y que ha estado varias veces en Zaragoza, este nombre un tanto confuso y complicado que acertadamente pues cambiarían hace poco tiempo, pero entonces todavía Girls, Guns and Glory. Y aquí está este disco titulado Good Luck, como el que tienes ahí, ¿no, Miguel? Efectivamente. La canción con la que vamos a finalizar el programa es de una banda de chicas madrileñas de heavy metal clásico, Las Lizzies. Una banda, pues eso, heredera de los sonidos de la New Wave of British Heavy Metal, y que su primer álbum del año 2016, pues se titula también Good Luck y tiene una imagen casi exacta al disco que nos ha contado Marcelo. Eso es, en el caso de la banda que comentaba Miguel, pues bueno, pues tiene el estilo y seguramente las influencias que imagináis. En el caso de Girls, Guns and Glory, esta banda comandada por Walt Hayden también tiene unas influencias evidentes que empiezan allá por Hank Williams y practican un country rock perfectamente reconocible. Y en ambas portadas encontramos a este personaje que es pues un adivinador, un espiritista, un mago, que está frente a una bola de cristal presagiando los buenos y malos sucesos que vendrán para los protagonistas. Además que el dibujo es muy parecido. Muy parecido, sí. Los colores, el personaje desde luego se parece mucho. Antes comentábamos que tiene ese recuerdo a la película Big de Tom Hanks, a esa máquina que el Gran Zoltar o algo así era el personaje que estaba en esa máquina en la que Tom Hanks pedía sus deseos, y aquí pues es un poco eso, ¿no? Así que aquí tenemos esta pareja perfectamente maridada para la ocasión. La canción que vamos a escuchar de esta banda de Boston, Girls and Guns and Glory, se titula Shake Like Yellow. Y Miguel, dinos cómo se titula la de Lizzies. La de Lizzies es pues el primer single de la banda, Viper. Estará el tercer corte de este Good Luck del año 2016. Con esta canción pues finalizaremos el programa esta noche. Vamos a pinchar estas dos canciones seguidas y ya con esto nos despedimos, Marcelo. Bueno, ha sido un placer, Miguel. Hasta el próximo jueves. Buenas noches. Sit on my bed, thought about you, sit, biting my nails, I'm going out of my head. Baker Street playing on the radio, makes me wish I played a little saxophone. Can't stop clapping, everything's shaking, it makes me miss the way you shake like jello. My father don't need a cup. Hands start clapping, everything's shaking. It makes me miss the way you shake like jello. Things don't look up to you, head bottom. Everyone always says you'll see better days. Choices in life, I guess I got them. shake.